con un marco totalmente diferente, se ha llevado adelante la segunda Feria Agroecológica en la Plaza, la tercera en sus ediciones, con un marco de la Feria Agroecológica, un marco de la Feria de Artesanos, Manualistas y Productores, y un evento de la Asociación Desde el Corazón que ha traído a mucha gente. ¿Cómo lo sentiste, Gabriel Farri? Bueno, Ale, muy bien. La verdad que muy contento porque notamos que la gente tuvo ofertas variadísimas esta tarde, por suerte, en la plaza para disfrutar de este hermoso día que teníamos en Yardino. Y muy contento también por la participación que hubo en la feria nuestra, en la Feria Agroecológica, donde se incorporaron productores nuevos con cosas nuevas, artesanías elaboradas por ellos en cuanto a, por ejemplo, cosmética natural, con todos productos naturales. O sea, eso le da un plus a la feria. Aparte de la producción primaria, ya tenemos gente que está elaborando productos terminados con productos naturales. Obviamente esta es la segunda etapa de un producto agroecológico que sale de la tierra. Uno es la cosmética natural, el otro es la comida elaborada con esos productos. Nos faltaría en algún momento algún alfajor, alguna tartita, pero ya en cualquier momento va a caer. Yo creo que sí, la próxima lo vamos a tener seguro, a eso que estás diciendo vos. Sería lo ideal, o sea, es la manera de demostrar que es posible romper con el molde de comprar cosas elaboradas. Es posible cultivar localmente, producir localmente y consumir localmente lo que tenemos. Que esa es un poco la idea de la agroecología, o sea, de hacer el kilómetro cero y la producción lo más natural posible y lo más accesible para todos posible. Ahora vamos a romper la estacionalidad porque pasamos a un otoño que por ahora es un otoño verde, pero en cualquier momento va a ser un otoño amarillo y va a cambiar un poco los plantines, las semillas que se pueden llegar a plantar y obviamente también las producciones. Sí, cambia totalmente. Vamos hacia una producción más intensiva de hojas, principalmente hojas en invierno, acelgas, espinacas, cale, repollo, y dejamos un poco lo que es la parte de frutos. Pero bueno, son las épocas que nos tocan del año y hay que adecuarse a ello. Asimismo, con esa oferta que nos da el otoño y el otoño-invierno, podemos seguir produciendo de nuestra huerta y podemos seguir alimentándonos de ella. Obviamente, y bueno, este verde que nos acompaña también hasta ahora y la humedad, nos vas a tener una huerta también muy buena, algo que no pasaba hace muchos otoños, porque teníamos una seca muy impresionante. Ahora todo lo contrario, ahora está anunciado lluvia para dentro de unos días de vuelta, vamos a tener un invierno húmedo. El pinta para un invierno húmedo, acordate que terminó la niña, terminó el evento niña y empezó el niño. Si bien empieza en nuestra época seca del año, pero yo creo que nos va a traer alguna lluviecita extra, nos va a ayudar muchísimo en cuanto a la humedad. Seguimos en crisis hídrica, eso sí. La gente no tiene que olvidar, seguimos en una crisis hídrica muy marcada, pero creo que se está empezando a revertir y podemos llegar a tener un poquito más de humedad. Y lo otro es lo que siempre pregonamos y tratamos de transmitir en los cursos de huerta que damos, es el uso racional del agua cuando vamos a hacer riego para producción. Hay que saber adecuar el uso justo del agua para que la planta sobreviva y no hacer un desperdicio del agua. Mientras tanto podemos ir generando también compost para poder ir nutriendo la tierra o bueno, comprando sustratos, haciendo sustratos también nosotros mismos, buscar también la manera de canjear el cartón por el compost los primeros sábados de cada mes, que eso también nos va a venir bien para la huerta de invierno. Seguro que sí, Ale, porque sí, esas son cosas que las podemos hacer tranquilamente aunque tengamos frío, aunque haga frío. Lo que planteas vos es muy cierto, es la época en la que podemos preparar el huerto para la próxima temporada de primavera-verano y hacer insumos, fabricar nosotros los insumos, los compost y ir mejorando los suelos, que en eso hay técnicas y otras maneras de hacerlo como para mejorar el suelo que vamos a usar. Bueno, ahora en mayo tenemos dos fines de semana largos, seguramente tendremos la cuarta edición, la tercera en la plaza, ¿no? Esperemos que sí, esperemos que nos acompañe el tiempo para poder hacer la cuarta edición y vamos a comunicarlo, así que vas a poder transmitir si la hacemos. Gabriel Farri, del Área de Ambiente del Pueblo, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Ale, como siempre, por acompañarnos.